Tenemos Arcilla, como siempre, en los recreos, conversando de temas entre nosotros aquí en la mesa. Estábamos conversando de las nuevas autoridades, si ya están designadas en primaria, si no, por qué se retrasan, será por el tema presupuesto, con quién vamos a hablar cuando tengamos, pues por ahora no tenemos con quién hablar, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero había que llegar a estos acuerdos, a ver cuántos cargos para cada uno. Entonces Exacto. Ahora, ya que estamos tranquilos y firmamos el documento multipartidario, ya podemos empezar a repartir, no hay problema. Aparentemente el jueves estaría esto. Aparentemente. Ahí está. Así que estaremos leyendo El País el martes, que estará dando la noticia un par de días antes de forma oficial. Informe de la CESEU, lo que están esperando los compañeros, plataforma del paro del día 9. Previamente al informe de la CESEU, que Gabriela, vos capaz que lo tenés más claro, sería bueno el informe de anoche de... del Secretariado de la Federación Uruguaya Magisterio. Bien. Allí en el Secretariado de la Federación Uruguaya Magisterio se trató, por supuesto, el tema de la plataforma hacia el presupuesto quinquenal de la CESEU, conjuntamente, el paro del día 9. Y acá es bueno recordar que el día 9, porque hay una gran confusión con el jueves 10. El jueves 10 nace de... la última mesa federal de la Federación Uruguaya Magisterio, donde se estaba manejando a nivel del PIT el jueves 10 como paro. Pero, finalmente, el secretario ejecutivo del PIT decide que se realizará el día 9. Ese día para toda la enseñanza, pública y privada, y también formación docente. Ese día van a concurrir diferentes delegaciones del interior del país, y que sería bueno que se tengan en cuenta, porque van a pasar ómnibus de la CESEU por diferentes localidades. Yo no sé si, Gabriela, ya lo dijiste la semana pasada, pero va a salir un ómnibus desde Bella Unión, que pasa por Salto, Paysandú y Trinidad. Otro, estoy diciendo los ómnibus que están confirmados, de Ruta 5, que pasa por Rivera, Durazno y Florida. Otro que pasa por Flores, San José y Canelones, capital. Otro que va por Cerro Largo, 33 y Minas. Uno de Tacuarembó y otro que pasa por Fray Bentos, Mercedes y San José. O sea que todos estos ómnibus que salen, por supuesto, de madrugada desde estos puntos, van a terminar su recorrido en las puertas del Instituto Normal 18 y Requena, donde realizaremos la concentración de la columna de la educación para marchar hacia la explanada de la universidad. Esta concentración se va a realizar a la hora 9. Otro de los temas que se trató en el Secretariado Ejecutivo es referente a las últimas circulares que han salido desde primaria y que están colgadas en la página del Consejo de Educación Primaria. Tengan en cuenta, y sería bueno que ingresen a mirarlas, que salió una nueva circular con respecto a las normas y funcionamientos de alimentación, otra circular ratificando las formas de notificarse, teniendo en cuenta la ordenanza 10, finalmente otra circular que habla de la, y esta es la más importante tal vez, la flexibilización de la instalación de los consejos de participación, la vigencia que sigue teniendo la circular 392 con respecto a aquellas suplencias que realizan los maestros efectivos o interinos, que sigue teniendo la vigencia de que si este docente pide licencia en su cargo, no pierde el cargo en contraturno. Y finalmente se planteó el tema de la Comisión de Material Fungible, esta comisión que está viendo qué materiales compra para las escuelas. Recordamos que no ha llegado a ninguna de estas escuelas ni material fungible ni mobiliario. Esta comisión planteó ya la decisión de comprar 1.050.000 cuadernos de 48 hojas a 6,11 pesos cada uno los va a pagar, 10 millones de hojas para fotocopias, 250.000 cuadernos de hojas lisas. Va a pagar los cuadernos de 96 hojas a 10,74. Yo digo estos precios para que se puedan comparar con el almacén de la esquina, ¿no? Indudablemente son muy parecidos, ¿eh? Sí, bueno. Yo por pero, esa, si encargo esa cantidad de millonada de tendría que lograr un precio muchísimo más favorable. El tema es que, y los cuadernos de hojas lisas son los que quedan en las escuelas. Exacto. Lo mismo, ¿no?, que las hojas de bloc. No que se usan prácticamente. Debemos recordar que se invitó a la federación, pero esto ya estaba hecho, ya estaba la licitación realizada. Y seguimos con aquel requerimiento que está desde hace años de Ademu Montevideo, que es el tema de comprar, pero previamente a comprar, hacer un recorrido por las escuelas, a ver qué se necesita, qué necesita cada escuela. Porque acá se compra de acuerdo a la cantidad de alumnos, y así se divide cuántos cuadernos, cuántos lápices, cuántas lapiceras van a cada escuela. El otro tema que se planteó es con respecto a las declaraciones de la Secretaria General de la Federación Uruguaya Magisterio con respecto a de que había presiones hacia los maestros en cuanto a denunciar las carencias, no denunciar, sino de hacer un relevamiento de las carencias que tenían las instituciones escolares. Esto se planteó porque en la Mesa Federal de FUM hubo una filial que planteó que muy sutilmente algunos inspectores estaban haciendo cuestionamientos con respecto a las consultas que se estaba haciendo desde la federación. Se aclaró que este planteamiento no fue denunciado porque no hubo un nombre y apellido concreto con respecto a que esto se debe hacer o no se debe hacer en una institución educativa. Pero sí se aclaró que no fue en Montevideo. Esto lo aclaro porque una compañera inspectora anoche en la Federación Uruguaya Magisterio que planteó la inquietud que tenían los inspectores de la inspección este de Montevideo, el malestar que tenían con respecto a estas declaraciones. Sería bueno que si los inspectores de inspección este de Montevideo tienen ese malestar, fuesen todos a casa del maestro y lo plantearan. Porque anoche quedó como una cosa así de que la inspección este solamente está molesta por estas declaraciones. Por lo tanto, más allá de que puedan enviar una carta, los inspectores serían buenos que fuesen a escuchar a los planteamientos de la dirección del sindicato. Malestar tienen los compañeros concursantes de dirección con los tribunales, con muchos inspectores de esos tribunales, que aparte después van a sus escuelas o directores y comentan los disparates que hicieron los concursantes, y, o sea, con una falta de ética total, y con una discrecionalidad para poner puntajes, como se les ocurre, de novela. Un tema para decir después que termine el concurso, hincarle el diente a algo que está calentando mucha gente. Bien, eso es en general el informe del secretariado, pero lo que tenemos a posteriori es el informe de el día martes que tuvimos la CESEU. Ese día la CESEU reelaboró la plataforma para el presupuesto quinquenal. Otro tema que trató fue el tema de la conflictividad en formación docente. Recordar que con respecto a esto la CESEU se posicionó planteando que va a solicitar al nuevo CODICEN una reunión por dos temas, presupuesto y la problemática de formación docente. Y por supuesto que para el día 9 se invita a todos los gremios de la enseñanza, pero también se hace extensivo esta invitación a los estudiantes del CEIPA y a los estudiantes del CEM, de Magisterio. Bueno, Gabriela, te paso la posta. Bien, el día martes pudimos unificar la plataforma con todos los sindicatos allí presentes, una plataforma que fue elaborada a partir de los documentos y las propuestas de cada uno de los sindicatos. La propuesta de la federación que salió de la última mesa aparecerá en el boletín de Ademu, así que todos pidan el boletín en sus escuelas, que va a llegar entre lunes y martes, y allí van a ver la plataforma completa con todas las aclaraciones. Esta plataforma consta de dos puntos fundamentales, una que tiene que ver con salario y otra que tiene que ver con inversiones. En cuanto a salarios, hay varios componentes. En primer lugar, la meta histórica y el reclamo histórico de esta CESEU y de cada uno de los sindicatos, que es la media canasta para el salario básico de docentes de 20 horas y para funcionarios de 30 horas. Después, la pirámide escalafonaria, lograr la diferencia entre grado y grado del 8,5%, e incorporar las partidas fijas a nuestro salario. Cuando nosotros hacemos el recibo, tenemos el recibo de cobro, vemos una cantidad de renglones, que esto lo conocen bien los maestros, cuestión que se ha solucionado en el resto del Estado, como parte de la reforma del Estado, que se han ido incorporando en el básico. El único lugar donde queda para componer esta situación es en los docentes. Diría la Nata, antes que el Canal 12 lo echara, el Estado que se va de a sí mismo. Exactamente. Después, otro punto fuerte e importante que nosotros lo tuvimos en la negociación anterior fue el 100% del IPC. Esto quiere decir, en ajustes cuatrimestrales, esto quiere decir que tiene que ver con lo que uno pierde por inflación, pueda recuperarse en cada uno de los ajustes salariales. Esto se negocia en consejos de salarios, que también es muy importante esa etapa de negociación. Y después todo lo que tiene que ver con inequidades, ¿verdad? Todas las diferencias que hay en los salarios y en las diferentes situaciones dentro de la ANEP. Por ejemplo, el salario docente de los maestros con el salario de los profesores. Después el escalafón técnico, bueno, y una infinidad, para no aburrir, de situaciones de inequidad, que esto va a aparecer en el boletín de ADEMO. Una de las cuestiones novedosas para esta plataforma es solicitar, que esto sale de la mesa de públicos del PIT-CNT, el salario vacacional, que nosotros, como todos los trabajadores perciben, nosotros no percibimos, salimos nuestros 20 días reglamentarios y no recibimos el salario vacacional. Con respecto, Gabriela, al tema de los ajustes cuatrimestrales y solicitar el 100% del IPC. Nosotros debemos aclarar que ahora, en esta administración anterior, nosotros solicitábamos el 100% del IPC y la recuperación de lo perdido durante el gobierno de Valle, ¿no? Esa recuperación se dio. Por lo tanto, ahora nos queda la incertidumbre. ¿Pedimos el 100% del IPC más que? Porque si pedimos el 100% del IPC, nos estamos quedando con el salario, el mismo salario, el valor mismo del salario. Bueno, ¿a qué más está dispuesta la Federación Uruguaya del Magisterio a exigir? Pero en realidad perdés, porque cobrás la inflación un año después. En este caso, en el que estamos ahora, ahora si es cuatrimestral, ahí la llevas mejor. Claro, pero ¿qué haces simplemente si recuperás? Mantenés el nivel en el que estamos. ¿Sabes? Siempre y cuando las cifras del gobierno sean las que uno nota cuando va al súper o al almacén de la esquina. Okay. Indudablemente, porque lo que hablamos con Gabriela el otro día, la masa de dinero que plantea el gobierno, estos 1.500 millones de dólares famosos que plantea que se entregan a la enseñanza, si se replica esta, quiere decir que va a haber menos plata. ¿Por qué va a haber menos plata? Porque con el tema de la ley de educación se han creado centenares de cargos nuevos. Y esos cargos también ingresan a este nuevo presupuesto. Por lo tanto, de Plan Ceibal. Por supuesto, Pedro, que va a seguir incrementando ese presupuesto ahora que ingresa secundaria, ¿no? Por eso decimos que en esta etapa parlamentaria del presupuesto, la necesidad de lograr el 6% del PBI, porque con el 4,5%, como tenemos, no alcanzaría para todos estos aspectos que estamos hablando y para una nueva ley de educación que en la burocracia nada más se llevaría gran parte de esos dineros, ¿no? En realidad, digo, la ANEP tiene un 3,3% de este presupuesto, no el 4,5%. El 4,5% lo llenaron con infinidad de otros organismos y bueno, nosotros pedimos el 6% para ANEP y UDELAR nada más. Eso exactamente. Aclararlo, ¿no? Y entonces con eso sí podríamos pensar en otro tipo de distribución. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay tanta plata en la educación que cuando los directores tienen que ir a buscar los libros para cuarto, quinto, sexto, para el grado que sea, a inspección tienen que poner su propio auto o pagarse un taxi o pagar un flete. Eso indica el montón de plata que hay en el presupuesto educativo. Y además, otra cosa... Y la racionalidad de los recursos. Otra cosa de lo que... Otro ejemplo de lo que hablaba hoy Jorge con respecto al material fungible, que material fungible le llamamos lápices, cuadernos, hojas. Se distribuyen en Montevideo como se pueden, pero al interior hay un solo camión. Primaria tiene un solo camión para todo el país. Así que imagínense las escuelas más alejadas del país cuando recibirán esos materiales y cómo los recibirán. Pero pasa con las escuelas alejadas dentro de Montevideo. Pero las cercanas también. Y las cercanas también. Yo estoy en Nuevo París y a mí no me ha llegado ni siquiera un borrador. Entonces, o ni siquiera... Estamos con dos clases de quinto y sexto, con 34 alumnos cada uno, sentados en banco Varela, en pleno ciclo 21. Estuve en los depósitos de Codicen en la calle Nueva York. No los de primaria, de Codicen. Miles de bancos de esos tipos de comedor de tiempo completo, miles de mesas, televisores, freezer, heladeras, mucha mugre, poco tránsito, poca gente llevándose cosas, un solo empleado, pero los depósitos llenos. Y estoy hablando de dos pisos inmensos, llenos de materiales que tiene Codicen en su depósito de la calle Nueva York. Claro, no es porque no solicitemos esto, los directores lo hacemos. El tema es que nos plantean desde taller, no hay cómo enviarlos. Por lo tanto, paguen un flete las escuelas y se hará llegar ese material. Ahora, ¿cómo pagamos el flete las escuelas? Es difícil. Nos llega, mientras Gabriela sigue con el tema de la plataforma, vamos a leer algunos mensajes para que no queden muy, muy pasados de tiempo. Dice Miguel desde Buceo, no había escuchado las referencias que hizo Mujica con respecto a la enseñanza, no me extraña, lo malo es que la hinchada no lee entre líneas y lo aplaude. No me extraña porque si recordamos los discursos de campaña tenemos que los que reclaman justicia en realidad quieren venganza. Prodiga halagos a los inversores, a los militares y cuando se dirige a los trabajadores los amenaza en su discurso de Asunción, que fue histórico, como dice la República, fue histórico por las omisiones hacia el tema laboral y derechos humanos, esto nos dice Miguel. Luis Alberto nos vuelve a escribir y nos pregunta si tenemos alguna idea qué pasa con las 12 horas mensuales que tiempo completo hace de coordinación y que no está cobrando y las trabaja gratis, seguramente está en la plataforma ADEMU, como ha estado en los últimos boletines. Y Aldo nos pregunta algo rápidamente, ¿saben cuáles son los lineamientos o objetivos para la próxima sala docente del próximo lunes? Porque hay autoridades que mandan a sus maestros a otras escuelas a hacer cursillos. Bueno, contestaremos todo esto después de la comunicación que tenemos al aire, no sé quién nos está hablando, Nico Pons nos están avisando acá. Hola Nico, buenos días. Buenos días compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo andás Nico? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bárbaro. Bueno, ¿nos contás un poco en qué está el tema del viaje a Cuba? Ahí está. Bueno, compañeros, primero que nada agradecerles este tiempo. La idea es, bueno, poner en conocimiento a través de la audiencia del sindicato que una vez más estamos organizando con un grupo de compañeros el viaje de para participar en el Congreso Pedagógico que se realiza en Cuba en enero del 2011. En esta oportunidad, además, donde tuvimos la posibilidad de ponernos de acuerdo y formar este grupo de educadores también con profesores de secundaria, de UTU y de formación docente y por lo tanto difundir lo más posible, en este caso reitero a través de ustedes, que el grupo está conformado, ya se puso en campaña para poder financiar el viaje lanzando un bono colaboración y queremos informarle a todas las compañeras y a los compañeros que están quedando alrededor de 20 lugares y que queremos que se aprovechen al máximo porque queremos que el grupo, bueno, nuevamente como en el 2009 sea bien concurrido a los efectos de dejar la presencia de los maestros y educadores uruguayos en general en Cuba en este congreso, que es el congreso más importante desde el punto de vista de su convocatoria a nivel mundial a la hora de reunir a docentes de todas partes del mundo. Queremos informarles entonces que la próxima reunión va a ser en julio, después de las vacaciones, el día 12 en la Casa del Maestro a las 18:30, y la idea es que todos los compañeros que puedan estar interesados, bueno, se arrimen, se peguen una vueltita con el mate y ahí poder comentarles un poco los detalles del congreso en particular, de la presencia académica, en este caso de los maestros, pero también de la presencia solidaria de este grupo de educadores que va a estar yendo a Cuba, no solamente a participar del congreso, como decíamos al comienzo, que en definitiva es el objetivo principal, sino también planteándose hacer una recorrida de alrededor de unos 20 días por toda la isla, visitando los puntos más lejanos a La Habana, como es Santiago de Cuba, pero haciendo un remonte de la isla desde Santiago, pasando por Villa Clara, por Cienfuegos, por Ciego de Ávila, por Holguín, bueno, por cierto, conociendo también y teniendo la oportunidad de pasar por esas playas hermosas que tiene la isla, como Varadero y son los cayos que rodean la Cuba, pero también quería resaltar que no solamente nos interesa dejar en claro que bueno, que se va a aprovechar al máximo este viaje, sino también que vamos a aprovechar al máximo este viaje para hacer solidaridad con el pueblo cubano, con su revolución, como lo hicimos en oportunidades anteriores, intentando colaborar con Cuba, con su pueblo, con aquellas cosas que estén a nuestro alcance. Mandamos en el 2009 un envío muy importante de leche en polvo y fue el gran esfuerzo que pudimos hacer, y en esta oportunidad estaremos también con los compañeros que integran el grupo haciendo algo similar, colaborando para que ese bloqueo cruel, injusto, que lleva más de 50 años impuesto por Estados Unidos contra nuestro hermano pueblo cubano, más temprano que tarde cese, y bueno, ahí estamos trabajando también en ese sentido. Así Nico, que recordemos que, además, hablando de bloqueo, desde el 99 los grupos de viaje que salen desde Ademo y Defun han roto el bloqueo de la empresa que tenía el monopolio de los viajes a Cuba y que tanta murga lleva hoy por hoy. Así que, por suerte, estamos, vos lo dirás mejor, trabajando con gente idónea que cumple con los programas y los paquetes que se ofrecen. Sí, correcto, Gonzalo. Mirá, qué bueno que lo planteás, porque es importante saber que el grupo de viaje y grupos de viajes anteriores, por cierto, nos hemos preocupado por buscar la mejor propuesta en todo sentido. Conseguimos que una agencia de viaje, que capaz no tiene la difusión que tienen otras, que en este caso es Afin Travel, que también ha sido la agencia de viaje que ha organizado los grupos que han viajado al Primero de Mayo y a Brigadas Solidarias a través del PITCNT, organizando con nosotros ya en más de una oportunidad, reiterándose, en este caso también para el 2011, en un evento que, por cierto, no solamente tiene por cometido llevarnos a Cuba, sino también colaborar con todo aquello que pueda servir para luchar contra ese bloqueo que reitero, se impone a la isla hace ya unos cuantos años atrás, y que en este caso los maestros y los educadores en general luchamos también desde nuestro humilde lugar para romper en ese sentido. Así que sí, Gonzalo, es bueno resaltarlo, y me interesa particularmente que esta información esté al alcance de la mayor cantidad de compañeros posibles. Yo dejo mi número de celular a disposición de cualquier compañero que quiera llamar, es el 099-112-197. Este grupo está coordinado también por dos otras compañeras, por Mónica Gamarra y por Alejandra Pereira. Esto es en el marco de nuestro sindicato, de nuestra federación, y hay un correo electrónico que es pedagogia2011@adinet.com.uy, por el cual también es una vía de acceso a la información que hoy así en un simple pantallazo estamos intentando llegar a los compañeros a través de ustedes. Bueno, Nico, muchísimas gracias por toda tu información, y aclarar aquí entonces a la audiencia la solidaridad de los maestros, no solo en nuestra tarea diaria, sino la solidaridad internacional con el heroico pueblo cubano y con otros pueblos también que luchan y que sobreviven a este imperialismo feroz. Un abrazo, Nico. Muchas gracias a ustedes y un buen paro general el día 9. Nos veremos en la movilización. Gracias, Nico. Chau, chau. Nos escribe Nelly y dice: se habla de la reforma de Rama, habría que hablar de la deuda contraída y de los planes impuestos para toda América, que son todos iguales. Me acuerdo de Ruth Vera hablando de esto. Uh-huh. Y saben muy bien quién es la madre de la miseria de la educación. Quedarles a los maestros es una nube de humo que esconde la verdad. Muy bien, Nelly. Adherimos a tu comentario. En los últimos minutos vamos a estar repasando algunas cosas de las que estuvimos leyendo, seguramente leyendo de vuelta cosas y la convocatoria de movilización para el paro del 9. Pero muy importante decirles que dos días después del paro, ahora vamos, Gabriela, dos días después del paro, el 11 de junio, a las 8 de la noche, un horario precioso, la película Gigante se va a estar proyectando una demo con los actores ahí en vivo presentándola. Entrada libre, por supuesto, en el remozadísimo y muy paquete sótano de Ademo. Así que el viernes 11 de junio, a las 8 de la noche, Gigante, en una proyección con todos los chiches y con los actores ahí presentes, nuestro compañero, inclusive compañero de Arcilla, uh-huh, Horacio Camandule, el abrazo para él, ahí presente junto con los demás actores. Así que es una oportunidad preciosa para volver a encontrarnos y disfrutar de esta película. Esto va a ser el inicio de un ciclo de actividades que tienen que ver con aspectos culturales, así que atentos, porque no queda en esta película, sino que van a haber otras actividades de cine, quizá teatro, música, que presentaremos y abrimos nuestra casa para extender a lo cultural. Y bueno, y cerramos. Perdona, Ay, perdón. No, pues ya que Gonzalo nombró el remozadísimo lugar, el sótano de Ademo, allí también se continúan realizando las charlas para concursantes. O sea que todos aquellos que tengan que concursar, recuerden que durante todo el mes de junio hay planteada unas cuantas charlas para los maestros concursantes, con docentes que honorariamente y solidariamente están realizando esta actividad, ¿no? Muy bien. Bueno, y cerramos con la plataforma de CESEU, uno de los puntos nuevos de la plataforma, que tiene que ver con el magisterio, es la incorporación, poder incorporar en nuestro salario la creación de espacios de coordinación remunerada para todos los docentes de la ANEP, porque sabemos que los maestros somos los únicos que no tenemos estos espacios de coordinación pago como tienen los profesores de UTU, de secundaria y de formación docente. Así que esto es una incorporación nueva a la plataforma. Y también otro de los aspectos importantísimos, que son 5.000 cargos en toda la ANEP, de incorporarlos al presupuesto, aquellos que han salido por proyectos educativos. Y el problema es que si cae ese proyecto no sale para este nuevo quinquenio, estos 5.000 compañeros quedarían sin trabajo. Así que que van, por ejemplo, de auxiliares de escuela, de auxiliares de liceos y distintos cargos de bibliotecólogo, etcétera, etcétera, que quedarían sin cargos si estos proyectos caen. Entonces, por eso adelantarnos y que queden dentro del presupuesto. Y en cuanto a inversiones, todo recae sobre la infraestructura edilicia, nuevas obras, ampliaciones y refacciones y mantenimiento de los locales liceales, escolares y de la UTU. Y que no sea en una forma construir, así, en cualquier lugar, sino planificada y bien organizada. Bien, nos escribe Pablo, nos pregunta para cuándo la felloada en Casa del Maestro, más en invierno seguramente, junto con otra jornada de sorrentinos caseros hechos por el compañero Osito Lenchuk. Pongan fecha. Pongan fecha y estaremos ahí al firme. Recordar lo que nos decía Nicolás, el celular de él, por los que tengan interés en el viaje a Cuba, 099-112-197 o pedagogia2011@dinet.com.uy. Han quedado seguramente para el próximo sábado informes de algunas zonales, por ejemplo la 15, una zonal muy fuerte, que el sábado pasado le dedicábamos toda la parte musical a la zonal del Cerro. Y también a Raúl, que nos está escuchando, le decimos que su informe quedará para el sábado que viene. Las disculpas del caso. Nos estamos retirando, si les parece, el agrado de haber tenido a Jorge en la mesa. Que se repita el saludo para Silvana, para Carla, que habitualmente están con nosotros, para el compañero Daniel, que esperemos que se esté mejorando de sus nanitas. Lo vemos mucho en Facebook, así que seguramente los dedos le funcionan. Sí, le están funcionando a las mismas maravillas, seguramente con los mismos de su compañera. Así que con esto nos estamos retirando hasta el sábado que viene a las 11:30. Bueno, hasta el sábado, compañeros. Buen fin de semana y más que hasta el sábado, hasta el día miércoles. Exacto. A las 9 en frente a las puertas del Instituto Normal. Escuela España, arriba, Fefe. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.